comenzar. Olvidemos el calor de aquellos brazos que con ansias estrecharon nuestro pecho. Y no me quejo haber perdido aquel derecho, porque más tarde más grande era el fracaso. Lavado. Cerebral, mi lavadito. Cerebral, mi lavado. Cerebral, mi lavadito. Cerebral. Oiga, Valente Perea. Seguiré rogando que tú seas feliz y que el Señor siempre ilumine tu camino y que ese amor que te encontraste tan divino nunca vayas a engañarlo como a mí. Te llevaste parte de mi corazón y en mi pecho ya no estoy recuperando. Como yo la paso cantando y tocando. En la vida mi consuelo es mi acordeón. Cerebral, mi lavadito. Cerebral, mi lavado. Cerebral, mi lavadito. Cerebral, mi lavado. Cerebral, mi lavadito. Cerebral, mi lavado. Cerebral.